El streaming es una tecnología que le permite emitir audio y video por internet, tanto en directo como en diferido. Con el streaming puede emitir sus contenidos por internet, reduciéndolo considerablemente los costes que suponen emitirlos a través de los métodos tradicionales. Es una herramienta perfecta para sectores educacionales, empresariales y corporativos. Radio online, retransmisiones culturales, retransmisiones deportivas, conferencias, congresos, cursos online, entrevistas, seminarios, e-learning, hemerotecas, pregrabadas, presentación de productos. Los contenidos video por streaming se emiten desde una PC con una cámara digital webcam o reproductor, posicionándolos a través de Win Media Server y el codificador Media.